SEAR Tijuana presenta Una vida en el rock. Invitado especial, Javier Batis. Sábado 24 de agosto, 19 horas, sala de usos múltiples. Entrada libre.